Hoy he vuelto a la casa, mamá, mamá, sin un peso en los bolsillos, mamá, mamá. Para almorzar, mamá, mamá.